Pasamos ahora al segundo punto de la introducción que habíamos propuesto. Esto es una serie de distinciones que resultan relevantes para poder abordar la cuestión fundamental acerca de la composición de esencia y existencia, o esencia y acto de ser. Lo que trataré de hacer es una serie de aclaraciones terminológicas que son, en realidad, precisiones conceptuales, sin las cuales resulta muy difícil moverse en esta cuestión tan elevada y tan ardua con la debida solidez y con el debido rigor. Empecemos por un término básico de toda esta problemática, que es el término esse. El término latino esse no es otra cosa que el infinitivo presente del verbo sum. Equivale, por lo tanto, con las debidas cautelas, a nuestro término ser. Este término es, por lo tanto, un infinitivo verbal y, como los infinitivos verbales en general, puede usarse sustantivado, es decir, puede tomarse también como un sustantivo. Pero, ¿qué significa este término? Primero que nada, significa ser sin más. Significa el ser antes de cualquier distinción que podamos hacer al interior del ser mismo. Y en este sentido es que muchos escolásticos hablan del esse esencie y el esse existencie. O dicho de otra manera, hay un ser de esencia y un ser de existencia. Adviértase que en estas expresiones compuestas, el término ser se refiere a ser en toda su amplitud analógica, pero antes de toda distinción dentro de esa amplitud. Es lo mismo que pasa con el participio ens, cuando se lo toma en el sentido de ens tantum, o sea, ens, ente, meramente ente, que no dice precisivamente ni esencia, ni existencia, ni sustancia, ni accidente. De manera tal que hay un primer sentido de ese, que es el sentido, llamémoslo lato, amplio, en el cual ese se traduce sin más por ser. Pero junto a este uso hay otro uso del término. Este uso es muy característico de Santo Tomás y, por consecuencia, de toda la escuela que lo sigue, es decir, de la tradición tomista. Santo Tomás usa en muchos textos el término esse para significar el ser como acto. O el acto de ser, precisivamente, en cuanto contradistinto, al menos nocionalmente, de la esencia de la cual es acto. Adviértase que aquí ese ya no significa el ser antes de cualquier distinción, sino la actualidad misma del ser. El ser como acto, decimos. Y hay que añadir, como yo lo hice recién, en cuanto contradistinto, al menos nocionalmente, de la esencia. Acá ya partimos de una distinción de dos aspectos del ser, el aspecto esencial y el aspecto existencial. Entendiendo por el primero lo que la cosa es y por el segundo el hecho de que es. A esto nos referimos, al hecho de que es, con la expresión el acto de ser o el ser como acto. Para que se entienda de qué estamos hablando, si yo uso el término cantar, también un infinitivo verbal, el cantar puede referirse al acto de cantar, o puede referirse a una determinada composición que se canta, que es esta y no esta otra. Un cantar determinado, este cantar. Si yo pregunto qué cantar es, podría responder el Salmo 24, ¿sí? Ese es el cantar, es este cantar, con este contenido, con esta determinación. En este segundo caso, cantar tiene un sentido esencial, se refiere a qué canto es. En cambio, si yo hablo del cantar como acto, me estoy refiriendo simplemente a la acción, al hecho de estar cantando. He puesto un ejemplo paralelo para volver ahora al ser. Si yo digo ser como acto, me estoy refiriendo al hecho de ser. Este uso del término ese podríamos decir en principio que parece corresponderse, según la distinción que dijimos de entrada, al ese existencie y no al ese esencia. Es decir, no se refiere a ese aspecto del ser que es lo que la cosa es hombre, es árbol, es piedra, sino al hecho de que es. Pero ahora nos viene al cruce un tercer problema y una tercera distinción que tenemos que hacer. Porque hay un sentido todavía más preciso del ese. Y es cuando entendemos ese no como el ser de existencia, sino como el principio por el cual la cosa existe. Y ahora adviértase que en realidad aquí cabe hacer una distinción, de nuevo por lo menos nocional, entre el hecho de que la cosa existe y aquel principio por el cual tiene existencia. Porque mientras el principio es la raíz del hecho de que exista, el hecho de que exista es el efecto formal, por decirlo de alguna manera, de ese principio. La existencia es de la cosa, es del ente, diríamos. El acto de ser sería aquel principio que hace que la cosa exista. Y atención, no nos estamos refiriendo a un principio extrínseco, o sea, a una causa eficiente de la existencia de la cosa, sino a aquel principio intrínseco por el cual la cosa en acto es, en acto tiene el ser. Al hecho de que la cosa tenga ser en acto, lo llamamos existencia, tanto en castellano como en latín, ¿sí? Existencia. Mientras que ese significa no ese hecho, sino aquel principio por el cual la cosa existe. Tenemos así que ese viene a significar tres cosas distintas, para resumir lo que hemos expuesto hasta aquí. Primero, el ser tantum, el ser significado en toda su amplitud analógica y abarcando todas sus distinciones. Segundo, el ser de existencia como contradistinto del ser de esencia. Y tercero, el principio por el cual la cosa existe, como contradistinto no sólo de aquello que la cosa es, sino también de la existencia misma de la cosa, que vendría a ser el efecto formal de ese principio que llamamos ese. Puestas estas distinciones, ha de advertirse que al abordar la cuestión fundamental de cómo componen la existencia y la esencia, nos veremos forzados a precisar en qué sentido cada autor o cada escuela habla de existencia. Más aún, ¿habla de existencia o habla de acto de ser? Y si habla de acto de ser, o sea, en latín, esse, ¿en qué sentido lo está tomando? Esto hay que preguntárselo ante cada sentencia y ante cada autor con que uno se encuentre, porque si no, fácilmente podremos estar atribuyendo a un autor un pensamiento que le es totalmente ajeno. Porque puestas las distinciones que hemos explicado, de entrada ya cabría hacer el planteo de si decir composición de esencia y existencia es lo mismo que decir composición de esencia y acto de ser. Si ese se toma, ese traducido por acto de ser, ¿no? Si yo digo composición de ese y esencia, estoy diciendo lo mismo que composición de existencia y esencia. En el sentido 2 de ese, hay que contestar que sí. En el sentido 3 de ese, hay que contestar que no. No estoy diciendo lo mismo. Si hablo de composición de ese y esencia, o hablo de composición de existencia y esencia. La otra palabra sobre la que tiene que recaer la atención de nuestro pensamiento es esencia. ¿A qué nos referimos con la esencia? Y de nuevo acá tenemos que hacer importantísimas distinciones. Empecemos por recordar que esencia es la traducción latina común del término griego usía. Y como hemos recordado ya más de una vez a lo largo de esta exposición de la metafísica, el término usía el ser esencial de algo, admite, ya a partir de Aristóteles, una primera analogía fundamental, porque distinguimos una usía primera y una usía segunda. Es decir, una esencia primera, que es la esencia singular y concreta, y una esencia segunda, que es la esencia específica o genérica, es decir, universal. Recordada esta distinción, hagamos también hincapié en que a la usía primera a la que perfecta y legítimamente se llama esencia también suele significársela sinonímicamente bajo el término sustancia, porque el término sustancia suele usarse también para referirse a la esencia primera. Y hay autores, incluido Santo Tomás, que cuando hablan de la composición de esencia y ese, como sinónimo usan también la expresión composición de sustancia y ese. Y ahí sustancia significa obviamente la esencia en cuanto usía primera. Otra distinción que hemos de hacer en relación con la esencia es que el ser esencial tiene que ver con un orden de causalidad que es distinto al del ser existencial. Cuando hablamos del principio de la existencia de una cosa, en cuanto principio que es extrínseco y la hace existir, estamos hablando de su causa eficiente. De hecho, la definición de causa eficiente es esa, ¿no? Es aquel principio que hace existir algo. Aquel principio extrínseco, subrayemos esto, que hace existir algo. extrínseco al ser constitutivo de ese algo. Se entiende siempre. En cambio, cuando hablamos de la esencia, hay otra línea de la causalidad extrínseca que tiene que ver propiamente con la esencia, y es la que llamamos causalidad ejemplar. Mientras de la primera, entre los grandes filósofos antiguos, se ocupa especialmente Aristóteles, a partir fundamentalmente de su noción de causa del movimiento, o causa del paso del ser en potencia al ser en acto. De la segunda se ocupa Platón, a través de su doctrina de las formas o ideas que son el arquetipo esencial, adviértase, ¿no?, de las cosas del mundo. Me detengo en esto por una razón que me parece fundamental, y es que cuando hablamos de una esencia, la podemos pensar como una esencia realizada, o sea, existente en acto de ser real, o la podemos pensar como una esencia meramente posible, como algo que puede existir, pero que de hecho y realmente no existe. Esto es fácil de entender a partir de lo que llamamos las ideas factivas o productivas de la mente humana. Nosotros formamos ideas de cosas que podemos hacer o producir. Esas razones ejemplares de las cosas producibles conllevan siempre una determinación esencial. A saber, si un arquitecto piensa en la construcción de una casa, bueno, hay una determinación esencial en esa idea, es una casa. Más aún, es una casa de tal o cual tipo, con tales y cuales determinaciones que la singularizan también en cuanto determinación, con tantas habitaciones, de tal tamaño, de tal forma, dispuestas entre sí de tal manera, en una planta, en dos plantas, en tres plantas, con tales aberturas, con tales comunicaciones, etcétera, etcétera. Ahora se plantea un problema cuando nosotros preguntamos si esa razón ejemplar, que en el vocabulario filosófico durante muchos siglos recibe el nombre propio de idea, así es, las razones ejemplares factivas de la mente humana, en el vocabulario filosófico latino, desde Séneca por lo menos, se las llama ideas, usando el término griego que procede de Platón. No se llama ideas a las razones que captamos a partir de las cosas que nos están dadas en la experiencia, de las cosas naturales que nosotros conocemos. Esas son razones, conceptos, pero no ideas. Muchos siglos después, la palabra idea se usará también para referirse a cualquier concepto. Pero Si nosotros mantenemos la distinción, ganamos en precisión terminológica. Cuando llamamos ideas solamente a esas razones o conceptos que tienen carácter de ejemplar de una cosa producible. Y otro problema que se plantea acá es si esas razones tienen carácter de objeto o no. ¿Las podemos llamar objeto o no? Y ahí, de ahí de nuevo tenemos un problema terminológico. Porque hay un sentido en el que evidentemente es correcto llamarlas objeto. ¿Por qué? Son objeto en cuanto son el término propio de cierta potencia y acto de conocimiento. Esto es muy fácil de entender si nosotros pensamos en una composición ficticia que se da en la imaginativa. La imaginativa, como sabemos, es un sentido interno que tiene por objeto propio el esquema general de las cosas previamente percibidas y acumuladas en la memoria, y a partir de allí tiene como objeto propio derivado también cualquier recombinación de esas formas o de partes de esas formas. Ese es su objeto propio en cuanto que es el término de la potencia y del acto. Y como es una potencia cognitiva, de conocimiento sensitivo, por supuesto, su término es un objeto. Cuando el arquitecto idea el plano de una casa, su planta, su perfil, todo lo que sea, ¿sí? Al mismo tiempo cooperan el entendimiento y la imaginativa. Y esa casa, esa razón de la casa a producir, es término de la inteligencia poética o de la inteligencia humana en cuanto poética, que ya es entendimiento, porque no puede haber inteligencia poética si no hay entendimiento, o sea, inteligencia entendida o previamente actualizada en relación con las cosas naturales, eso quiero decir. E instrumentalmente figura también como potencia operante la imaginativa. Como la cosa a producir es algo físico y material, esa cosa tiene también una figura o forma sensible, que es imaginable por el arquitecto. El arquitecto no solo piensa con el entendimiento la casa a producir, sino que también la imagina, ¿verdad? Forma una imagen, forma un término objetivo sensitivo, sensible, de la casa a producir. Y por eso puede darnos una imagen sobre el papel de esa casa, puede hacernos un dibujito de la casa, ¿no? Va a quedar así. Entonces nos hace un boceto de lo que va a ser la casa, ¿no? Vista por fuera, vista por dentro, vista esta habitación, esta otra habitación, puede ser un montón de dibujos de lo que será la casa, ¿no? De lo que está llamada a ser la casa, si es que se realiza, si es que se produce. Hoy día esos dibujos suelen hacerse digitalmente, ¿no? Entonces se muestra el interior de la casa en imágenes muy vívidas, ¿no? Que nos muestran cómo va a quedar la casa, ¿no? Con efectos tridimensionales muy, muy notorios, ¿no? Entonces usted ve cómo se va a ver la casa, ¿eh? Si se proyecta en la computadora cómo va a ser la casa. Bien, por fuera, por dentro. ¿Qué tiene ahí? Una cooperación de la imaginativa y del entendimiento, insisto, que recaen sobre cierto objeto. Ahí está el problema terminológico. Esa casa que todavía no existe es un objeto. E insisto que ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque uno podría hacer la objeción de que no es objeto en cuanto no es una cosa que me enfrenta como dada. No es una realidad que yo capto. Es obvio eso, ¿no? No es una realidad que yo capto. No es una cosa real que me enfrenta con la que me encuentro. Como serían las cosas naturales que yo conozco por mi experiencia, ¿no? Ese tipo de objetividad, que es la objetividad real, es lo que no tiene esto. Porque precisamente no existe en la realidad dada. Es algo de posible existencia. Es algo que puede llegar a existir, pero que no existe. Y sin embargo, hay dos aspectos en que podemos decir que es objeto, que tiene cierta objetividad. Primero que nada, ¿por qué? Es objeto, dije ya hace un rato, en cuanto es término de la potencia y del acto. ¿Está claro? Si yo, y por eso puse el ejemplo de la imaginativa, ¿no? Adviértase que, y pongo el ejemplo de la imaginativa, ¿por qué? Porque aquello que cae bajo la imaginativa, como objeto, no es necesariamente algo dado. Sí lo es lo que cae bajo los sentidos externos, o bajo la memoria sensitiva, pero no bajo la imaginativa. Porque la imaginativa puede tener por objeto esquemas de sensibles de cosas que no se han captado en la realidad. ¿Está claro eso? Pero eso no deja de ser su objeto. Decimos, es un objeto ficcional. Sí, pero es un objeto. Es objeto en cuanto término de la operación propia, de la potencia. Es el término en que esa potencia se resuelve. Y en cuanto término hacia el que la potencia tiende, puede llamarse objeto. ¿Es un tipo de objeto distinto? Claro que sí. ¿Está claro? Y por eso distinguimos el objeto dado de un objeto meramente representado, que sería el caso de la imagen de una cosa ficticia. O de la imagen de una cosa de posible existencia, pero que no existe, como la casa, ¿no? Pero lo mismo vale para el entendimiento. Yo puedo pensar con el entendimiento una cosa que no he captado nunca como dada en la realidad, pero que puedo entender como de posible existencia. El caso de la casa que piensa el arquitecto. Pero también el caso de una cosa real, no producible, sino que es como que existe o puede existir en la naturaleza, pero cuya existencia no está dada a mi experiencia. Cuando yo la pienso previamente a saber que existe, la pienso como algo de existencia posible, que no sé todavía si existe o no, existe. Como si alguien que no supiese que existen espíritus puros finitos se preguntase, ¿existen los puros espíritus finitos? Pero la determinación de un puro espíritu finito en cuanto término de la inteligencia tiene cierta objetividad. Primero, insisto, como término del acto de entender. Y segundo, porque la entiendo como algo de existencia posible. Y en cuanto a algo de existencia posible, o sea, no como un imposible, como algo contradictorio en sí mismo, que no es objeto de nada, porque no puede ni ser entendido, ni ser imaginado, ni nada que se le parezca. ¿Está claro? Entonces, lo que es imposible no es objeto bajo, en ningún sentido. Pero lo que es una determinación de existencia posible tiene objetividad, insisto, bajo una doble razón. Primero, porque como algo que es objeto del acto de entender o del acto de imaginar, es objeto de la potencia, cae bajo bajo lo que llamamos la objetividad de la potencia, ¿no? Implica cierto fundamento en lo que es objeto en el sentido más fuerte, es decir, lo que está dado. A partir de lo cual yo he llegado a la posibilidad de pensar esto otro. Y segundo, porque si lo entiendo o lo imagino como de existencia posible, tiene también, por lo menos, objetividad en el sentido más fuerte de la palabra, posiblemente. Es decir, puede que exista. Y cuando exista, va a ser una realidad objetiva en el sentido fuerte. Acá una realidad que se le presenta a alguien como algo que la enfrenta, como puesto frente a, como objectum. Pero ese estar puesto frente a se da de otro modo, análogamente también, en la representación o en el entendimiento de la determinación de la cosa como cosa posible. Porque en cuanto cosa posible, tiene una entidad propia que está frente a mí. Y en cuanto mi inteligencia la capta, no puede dejar de entenderla como algo posible. Tiene su objetividad propia. Que no se puede confundir con la objetividad de la cosa que me enfrenta como real. A esta entidad ideal, llamémosla, ¿no? O entidad de razón, o entidad de cosa de razón posible, de cosa de razón posible, se le puede atribuir una cierta objetividad, que es una objetividad particular y analógica, por supuesto, pero que no deja de existir. Sería muy chocante negarle toda objetividad. Primero, porque si cae bajo el alcance de la potencia según su objeto formal propio, es cierto objeto. Y segundo, porque si tiene el carácter de algo de existencia posible, es objeto al menos como objeto posible. Y si yo la pienso como objeto posible, no la pienso como objeto real, sino simplemente como objeto posible. Fíjense que todo ser que sea disminuido o menos perfecto que el ser más perfecto es siempre análogo suyo. Pero como análogo suyo, participa de algo de aquello de lo que es análogo. Y acá la objetividad se da por analogía, digamos. ¿Está claro? Porque unas cosas me enfrentan como entes reales. Y otras cosas me enfrentan como entes posibles. Pero me enfrentan también. Como un ente que puede existir. Fíjense que en la experiencia del artista, eso se presenta hasta con una firmeza extraordinaria, porque a veces los pintores, los escritores, los arquitectos también, suelen decir que una idea los persigue. ¿Está claro? Porque la idea esa, que está frente al pensamiento, tiene tal fuerza como entidad posible, tal perfección en sus determinaciones, que se les impone ¿en qué? Y en su objetividad, precisamente. ¿Está claro lo que digo? No una objetividad real, pero sí la objetividad de una determinación que puede llegar a existir y que está como reclamando el llegar a existir. En cambio, lo que sí carece de objetividad en sentido propio es aquello que es imposible, que es intrínsecamente contradictorio y por lo tanto absurdo, o sea, repugnante a la razón, porque repugna al orden del ser y al ser mismo. Eso que no puede ser, lo que es imposible, eso sí que no tiene objetividad en ninguno de estos sentidos. Porque ni siquiera la tiene, fijémonos, como término de un acto u operación. Porque entender la imposibilidad de algo no es entender lo imposible. Análogamente a cómo entender la maldad de algo no es entender el mal. Lo que uno entiende es la defectividad de algo, a partir de entender positivamente la determinación, una determinación, otra determinación, y la imposibilidad de que esas determinaciones se den juntas. Se advierte. Entonces, lo que yo entiendo es una cierta relación entre cosas posibles. Y entonces entiendo que lo que se propone es imposible. Pero eso es entender la imposibilidad de algo, no entender lo imposible. Cuando yo entiendo que algo es malo, entiendo que algo repugna a la bondad. Pero no entiendo el mal en sí mismo. Porque el mal en sí mismo, lo mismo que la imposibilidad, son negaciones, son privaciones, son no ser. Y el no ser de suyo nunca es inteligible. Ahí no hay propiamente objetividad. A lo sumo hay una objetividad de reflejo en el fundamento positivo real por el cual yo entiendo la imposibilidad o entiendo la maldad. Me he remontado a esta cuestión de la causalidad ejemplar, y ahora voy a decir algo también de la causalidad deficiente, porque esto nos lleva a distinguir la esencia real de la esencia posible. No solo hay que distinguir esencia primera de esencia segunda, sino que hay que distinguir también una esencia real de una esencia posible. Ahora, ¿esta distinción con qué tiene que ver? Tiene que ver, obviamente, con el modo en que existen, podríamos decir. Pero si yo digo que tiene que ver con el modo en que existen, ahora tengo que distinguir paralelamente también el ser de existencia. La esencia real tiene existencia real. Como digo que esta mesa que tenemos frente a nosotros es una mesa realmente existente. Acá hay una esencia primera real que tiene existencia real. Más aún que es real en cuanto tiene existencia real. Ahora, esta mesa antes de existir tuvo que estar en la mente del carpintero que la produjo. Ahí tenía cierta esencia, ¿o no? Y es obvio que la idea de la mesa estuvo en la mente del carpintero, y de la idea de la mesa, como causa formal extrínseca, recibe esta mesa la determinación que posee. Porque el carpintero pensó en una mesa de tal forma, de tal dimensión, con el número de patas que tiene esta mesa, con la madera con que está hecha, etcétera, etcétera. La determinación esencial de la mesa fue antes esencia posible que esencia real. Ahora, ¿esa esencia posible tenía algún tipo de existencia? Acá es donde nuevamente tenemos que hacer una precisión en el lenguaje. Porque cuando nosotros hablamos de existencia, ordinariamente nos referimos a la existencia real. Y si algo está solamente en el pensamiento de alguien, dice, bueno, eso no existe. Y está bien, es correcto. Y sin embargo, habría que decir, no existe realmente. Porque existe en su pensamiento. Entonces, cierta existencia tiene. Y desde luego, esta es una cuestión básica que tiene que ver con la clásica distinción entre el ser real y el mero ser de razón. Cuando decimos que algo existe meramente como término de una potencia de conocimiento, pero no existe en la realidad, decimos que tiene un ser de razón o un ser ideal. ¿Ser de razón o ser ideal? ¿Ahí a qué se refiere? No a la determinación esencial, sino al modo en que existe. No tiene ser real. No existe en la realidad propia de su entidad esencial, podríamos decir. Existe solamente como qué? Como una idea. Y por eso su ser se llama ideal. Existe solamente en cuanto entendida, imaginada, pero no existe en la realidad. Entonces ahora ahí tenemos que admitir otro tipo de existencia. Sí, pero no es la existencia real. Es obvio eso, ¿no? Esa cosa no tiene existencia en sí. No tiene la realidad de la entidad que le pertenece por esencia tampoco. Porque una mesa es una cosa, es una entidad sustancial. En la mente del carpintero no es sustancia alguna. Es simplemente un cierto accidente o una cierta operación que está en su pensamiento. Que se da en su inteligencia y en su imaginativa. Juntamente. Bajo el régimen del entendimiento, funciona la imaginativa como instrumento suyo. Y eso pasa en todas las artes productivas. Pero cierto tipo de existencia parece que se le puede atribuir. Y ahí viene otro problema terminológico. ¿Cierto tipo de existencia o cierto tipo de ser? Y ahora tenemos que hacer una nueva distinción. Porque hay toda una gran serie de autores en la tradición escolástica que usan la palabra existencia en un sentido precisivo para referirse al tener ser fuera de su causa. Y entonces existencia solamente puede referirse a la existencia real. ¿Se advierte lo que digo? Este sentido viene de exigir etimológicamente a la palabra existere, que vendría a ser tener consistencia o entidad a partir de, y por lo tanto fuera de. ¿Se advierte? Si yo digo que existit, que algo existe, es que ha adquirido consistencia óntica a partir de otra y fuera de esa otra. En este sentido precisivo, la mesa existe solamente cuando está hecha. Pero no existe en su estado ideal. Ahí no existe, es, pero no existe. Ahora, cuando digo es, pero no existe, es porque estoy usando existir en un sentido precisivo, adviértase, ¿no? Existe quiere decir ahí, tiene existencia real fuera de la causa eficiente y ejemplar. ¿Y por qué digo fuera de la causa eficiente y ejemplar? Porque es a partir de allí que algo puede existir. ¿Cuál es la causa a partir de la cual algo existe? Una causa extrínseca. ¿Y qué causa extrínseca? No el fin. Porque la causa final no es aquello a partir de lo cual algo existe, sino aquello hacia lo cual y para lo cual algo existe. ¿Está claro? Pero hay dos causas que son ex qua aliquid existit. Y esas son la causa eficiente y la causa ejemplar. Y ahora, fíjense, hemos llegado a otra distinción en término existencia. A partir del análisis del término esencia, hemos llegado a otra nueva distinción en el término existencia. Porque existencia puede significar, sin más, el hecho de ser. Y en este sentido puedo hablar de existencia real y existencia ideal. ¿Está claro? El hecho de ser algo como una mera idea en el pensamiento de alguien es tener existencia ideal, ¿no? Y el hecho de ser algo fuera de la causa eficiente y ejemplar de la que depende para existir, es tener existencia real. Pero sí existir, se usa en el sentido precisivo, haciendo hincapié en la fuerza etimológica del existere, que significa tener ser fuera de sus causas. Entonces, al ser ideal no lo puedo llamar existencia ideal. Lo podré llamar ser ideal o ser de razón, pero no existencia. No digo que la idea de la mesa existe en la mente del carpintero, sino que es en la mente del carpintero, con un ser ideal, pero no que existe. Siempre y cuando se existe en este sentido fuerte y precisivo. Y de nuevo, cuando estudiamos a un autor, tenemos que preguntarnos en qué sentido usa la palabra. Todas estas distinciones preliminares apuntan a eso. Porque nosotros tendremos que abordar próximamente las distintas tesis acerca de la composición de esencia y existencia, o de esencia y acto de ser. Y ahí hay muchos autores, escuelas, y la terminología no es homogénea. Entonces, para entender lo que dice cada uno, tenemos que tener en cuenta todas estas precisiones. Pero no solo para entender lo que dicen los autores, sino para pensar bien el problema. Las distinciones se imponen no solamente por una cuestión libresca de tener que entender lo que dice este autor y este otro, sino porque estas distinciones nos ayudan a pensar realmente la realidad y a pensar la cuestión. Hay una última distinción que debemos hacer, y es la distinción entre ser posible y ser en potencia. Yo he dicho hasta aquí que la casa en la mente del arquitecto o la mesa en la del carpintero tienen una cierta entidad esencial y existencial, que es la de un ser posible. Ahora, cabría decir también que la mesa está en potencia en la mente del carpintero. ¿O no? Es lo mismo decir ser posible que ser en potencia. En primer lugar, tenemos que decir que no, y que hay una clara distinción entre el ser en potencia y el ser posible. ¿Y eso por qué? Porque ser en potencia, en todo el vocabulario clásico, aristotélico y escolástico en general, es un modo de ser real. Y el ser posible se distingue propiamente del ser real. Adviértase que cuando decimos que algo es en potencia, nos referimos a que cierta cosa es realmente en otra, pero no en acto, sino como en estado de llegar al acto. Así yo digo que, vamos, el carpintero que es joven está en potencia de ser viejo o menos joven. Así digo que el arquitecto que no sabe hablar en alemán está en potencia de hablar alemán, si es que lo aprende. ¿Qué quiere decir que está en potencia? Quiere decir con eso que eso es posible para ese ser. No solamente. El ser en potencia presupone la posibilidad. Yo no puedo decir jamás que algo está en potencia en otra cosa si no es posible que esa cosa llegue a ser eso. Así no digo que el hablar alemán está en potencia en la mesa. No, porque la mesa no está en capacidad real de llegar a hablar alemán. No tiene la posibilidad. Entonces nunca puede tener tampoco el ser en potencia de esa entidad. Puede tener el ser en potencia porque ni siquiera existe la posibilidad de que esa entidad o esa perfección se dé en esa cosa. La mesa, en cambio, está en potencia de ser aserrín, porque como es de madera, está en potencia de llegar a ser aserrín, ¿no? Pero no de llegar a hablar alemán. Y ahí recordamos otra distinción que es importantísima, porque la potencia puede ser activa o pasiva. Y mientras el arquitecto o el carpintero están en potencia activa de llegar a hablar alemán, porque tienen la capacidad intelectual, tienen la potencia intelectiva y tienen las potencias de locución, potencias psicomotrices de elocución verbal, y tienen el oído, y a partir de esas potencias naturales que tienen pueden llegar a adquirir ese hábito que es el hablar alemán, de modo que el ser hablantes de alemán está en potencia en ellos. Fijémonos que el estar en potencia implica primero que nada que ese ser puede alcanzar esa otra entidad desde su propio ser. Está en capacidad de llegar a hacer eso. En capacidad real de llegar a hacer eso. Pero si la potencia es activa, significa al mismo tiempo más que eso. Significa que en la cosa hay una potencia natural activa de llegar a hacer eso. ¿Se advierte? En cambio, si la potencia es pasiva, lo que significa es que en la cosa hay una potencia natural pasiva de llegar a ser eso. Pero si la potencia natural es pasiva, es porque es el término paciente del acto de otro, o de la acción de otro. se advierte. Y así la madera de la mesa está en potencia de llegar a ser aserrín si alguien parte la mesa o mete la mesa en una trituradora o en un molino de madera, y entonces esta madera se convierte en, esta madera sólida se convierte en aserrín de madera. Pero la mesa por sí no tiene la potencia activa de hacerse aserrín. Tiene la potencia pasiva de llegar a ser aserrín bajo la acción de un agente que la pueda transformar en tal. Pero está en potencia de. En cambio, no está en potencia de ser hecha limadura de hierro, porque no es de hierro, es madera. ¿Qué significa, en cambio, que algo es posible? ¿Es posible significa lo mismo que estar en potencia? No, señor. Es posible significa simplemente que puede ser. No que algún ser real tiene la capacidad de llegar a ser otra cosa que todavía no es. Está clara la distinción. Si yo hablo de ser en potencia es porque hay un ser real que tiene la capacidad de llegar a ser otra cosa. Puede ser una capacidad natural o una capacidad obediencial, como se habla de la potencia obediencial en teología. Pero tanto la potencia obediencial como la potencia natural son capacidades que están en una realidad de llegar a ser algo que no es. Esa potencia podrá ser activa o podrá ser pasiva. Pero es una potencia de llegar a ser esa realidad algo que aún no es o que no es. De nuevo, esa potencia puede ser más o menos remota, más o menos próxima al acto. ¿Se entiende, no? Esa es otra distinción que hay que tener en cuenta también y que es importantísima. Pero si es potencia, es porque es la capacidad real, o sea, la capacidad que está en una realidad de llegar a ser algo que aún no es, o de llegar a ser algo que no es. Pero que en su ser real está como, y en potencia. En cambio, el ser posible es la mera posibilidad de ser. ¿A qué llamo posible? A lo que puede ser. ¿Eso implica una realidad como sustento? No, señor. ¿Eso es un aspecto del ser de la realidad natural? No, señor. Está claro. El ser en potencia es siempre un aspecto del ser de algo real. En cambio, el ser posible, no. La mesa, una vez que existe, es en acto, y al ser en acto mesa, es en potencia una mesa con otras determinaciones que las que tiene, u otra cosa que una mesa. Pero nuestro problema era otro, el problema del que partimos. La idea de la mesa en la mente del carpintero es la mesa en potencia. ¿Puedo llamar a esa mesa mesa en potencia? A ver, esa idea de mesa tiene todo su ser en la mente del carpintero. ¿El carpintero está en potencia de ser mesa? No, diríamos que no, ¿no? Alguien podría hacer, usar al carpintero como mesa, pero dejemos eso de lado. El hecho que estamos pensando es si esa idea es algo respecto del cual el carpintero está en potencia de, y no es así. Esa idea aparece en el entendimiento y la imaginación del carpintero como algo posible. O sea, como algo que puede ser. Pero ese ser posible de la mesa en la mente del carpintero no es propiamente un ser en potencia, advirtámoslo. Más bien cabría decir que la mesa está en potencia en la madera de la que será hecha, por ejemplo. Y que la mesa está en potencia en la capacidad que llamamos arte del carpintero para producir mesas. ¿Verdad? Ahí la mesa está en potencia como en su causa eficiente, ¿verdad? En el carpintero en cuanto hacedor. Pero está propiamente en potencia. ¿Y qué tipo de potencia? Es la potencia de una cosa meramente posible y no de una cosa real, en todo caso. Porque en realidad, lo que cabría decir sí es que el carpintero está en potencia de hacerse hacedor de la mesa en acto, ¿no? Más bien que estar la mesa en potencia en el carpintero. Porque el ser que tiene la mesa en el carpintero es un ser posible, pero no un ser en potencia. ¿Y por qué no es un ser en potencia? Porque no hay nada del ser intrínseco de la mesa en el carpintero. Uno puede decir, bueno, sí, su forma. Sí, pero su forma no está como forma intrínseca. Está como forma extrínseca, es decir, como ejemplar. Y eso es la idea de la mesa que hace de la mesa un ente posible. Presente en la mente del carpintero como tal, como ente posible. Pero en cuanto ente posible meramente pensado, lo que no tiene la mesa es realidad alguna. Y por lo tanto no podemos decir que sea una mesa en potencia. Es simplemente una mesa posible. Este es un modo posible de hablar y perfectamente legítimo. No hay aquí ninguna clase de ser en potencia de la mesa, sino un mero ser posible. Pero uno podría señalar lo siguiente. Hemos dicho que la mesa tiene cierta entidad en la mente del carpintero, una cierta entidad como ente de razón o ente ideal, como un ente ideal posible e incluso de posible producción, o sea que puede ser realizado. Y a este respecto decimos que el carpintero, como hacedor de la mesa, está en potencia hasta que se pone a hacerla. Y en cuanto se pone a hacerla, ya pasa a ser hacedor en acto, ¿no? Que la madera de la que será hecha la mesa es de alguna manera, en potencia pasiva, mesa, y empieza a ser mesa en acto en cuanto la acción eficiente del artífice empieza a transformarla, a cortarla en las partes de la mesa, a pulirla, lijarla, etcétera, ensamblar las partes. Entonces, la madera ahí, de madera que es pasivamente mesa en acto, pasa a ser mesa en acto. Esa madera que es pasivamente mesa en potencia pasa a ser mesa en acto. Pero en ambos casos estamos hablando de algo, y ahí viene otra distinción que también existe en la tradición escolástica, de la potencia llamada potencia subjetiva. Llamamos potencia subjetiva la potencia que se da en una sustancia respecto de cualquier determinación que esa sustancia pueda llegar a alcanzar, esté en capacidad de alcanzar, o respecto de cualquier transformación a la que pueda llegar. el ser real del carpintero está en potencia subjetiva de pasar de hacedor en potencia a hacedor en acto. El ser real de la madera está en potencia subjetiva de pasar de madera, que es leño cortado, a madera que recibe forma de mesa. Pero de esta potencia que llamamos potencia subjetiva, podríamos distinguir lo que se llama potencia objetiva. Ahora ya no es potencia subjetiva, sino potencia objetiva. Acá estamos estirando analógicamente la noción de potencia. Un primer tipo de potencia objetiva es la potencialidad intencional. Yo digo que una cosa real cualquiera está en potencia de ser conocida, ¿no? Respecto de cualquier conocente que pueda, con alguna potencia de conocimiento, captarla como objeto. Esta mesa está en potencia de ser vista por cualquier ser viviente dotado de visión y cuya potencia visiva sea capaz de captar la mesa. Habría que precisar, ¿no? Podríamos decir que la mesa está en potencia de ser objeto. Es una potencia muy peculiar. ¿Por qué? Porque ese ser objeto no implica ningún cambio en la sustantividad de la mesa. O sea, no hay cambio real en la mesa por el pasar a ser objeto. Se advierte. La mesa no sufre ninguna transformación o cambio. Mientras la madera, al transformarse en mesa, sufre un cambio real. O la mesa, al hacerse aserrín, sufre un cambio real. La mesa, en cuanto vista, sufre un cambio real. No, todo el cambio real se produce ¿en quién? En quien la ve. Solamente el que la ve cambia. ¿Adquiere un nuevo ser, adquiere una nueva determinación la mesa en cuanto conocida? O sea, en cuanto objeto. Lo único que adquiere es una nueva relación. ¿Está claro esto que digo? Porque el ser objeto, la mesa, es una relación que tiene con un cognoscente. La llamo objeto no en cuanto mesa, sino en cuanto conocida. En cuanto vista o en cuanto entendida. ¿Sí? Vista por un vidente, entendida por un inteligente. Pero hay que notar que esa relación es una relación totalmente asimétrica, que es real solo de parte del cognoscente, pero no es real, sino de razón, de parte de lo conocido. Porque lo conocido no sufre cambio alguno, insisto en esto. Eso es precisamente propio del acto de conocer. El acto de conocer deja inmutada la cosa conocida, si no, no habría conocimiento. Entonces, en la cosa conocida no ha cambiado nada. Entonces, ¿ha alcanzado a ser algo que no era? ¿Ha llegado a ser algo que todavía no era? Y uno diría, sí, claro, objeto. Es que el ser objeto en ella no es nada. No es nada real. Es simplemente ser término de un acto de conocimiento. Pero ese ser término de un acto de conocimiento no afecta a su entidad sustancial, ni accidental, ni produce cambio alguno en ella. Insisto, solamente genera una relación, pero una relación que es real solamente de parte del cognoscente y no de parte de la cosa conocida. A esta cosa tan extraordinaria y peculiar es a lo que aludimos cuando decimos que está en potencia objetiva, ¿sí? De ser conocida, sí, pero es una potencialidad totalmente sui generis, que se distingue de cualquier otro. Ahora, cuando vamos en la dirección opuesta, que sería el de la ejemplaridad, ¿no? Ahí tenemos una cosa que de nuevo es análoga a esto. ¿Por qué? Porque la mesa, antes de existir realmente, en cuanto a mesa producida, existe solamente como ente de razón en la mente del carpintero. Por lo tanto, si la llamamos ser en potencia, estamos hablando solamente de una potencia de qué tipo. Adviértase que en la mente del carpintero no hay nada de lo que sea propiamente constitutivo de la entidad de la mesa. O sea, ni su forma intrínseca ni su materia están en la mente del carpintero. Porque la forma intrínseca la adquirirá en cuanto la materia, que es materia segunda, la madera en este caso, ¿no?, reciba cierta determinación de la acción eficiente del carpintero que trabaja. O sea que la forma intrínseca no está en la idea. En la idea están las determinaciones que son forma extrínseca, o sea, arquetipo, modelo, idea de lo que será la mesa. Y en este sentido no hay auténtica potencialidad. No hay potencialidad subjetiva, podría decir alguien, pero sí hay potencialidad objetiva. Ahora, mejor que potencialidad objetiva, habría que llamarla potencialidad ideal. Porque ¿qué es lo que, de alguna manera, por analogías, podría llamarse cierto ser en potencia de la mesa? El hecho de que las determinaciones de la mesa tienen en la idea su arquetipo o modelo. ¿Está claro? O sea, sería una potencia ideal, que es un tipo de potencia objetiva, no subjetiva. Sin embargo, este modo de hablar, esto de la potencia ideal, entraña una cierta dificultad que hace que muchos autores la eviten. Y yo creo que con razón. ¿Cuál es esa especial dificultad? Que pudiera parecer, al hablar de un ser en potencia ideal, que la mesa tiene algo de realidad en la mente del carpintero. Y eso es absolutamente falso. Porque todo el ser de la mesa en la mente del carpintero es un ser puramente ideal. La única realidad ahí son las potencias naturales que pertenecen al ser sustancial del carpintero, como accidentes propios suyos. ¿Está claro lo que dije o no? Todo el ser de la idea ahí es un ser entendido y un ser imaginado. Y por lo tanto, todo su ser se reduce realmente al ser ¿de qué? De la inteligencia que entiende y de la imaginación que imagina. Y parece mucho más correcto decir que su ser es un ser meramente posible y no decir que es un ser en potencia. Porque aun cuando se diga con todas las cautelas y con todos los reparos que haya que hacer, que tiene un ser en potencia meramente ideal o nocional, al hablar de ser en potencia parece darse a entender que ya existe realmente bajo cierto aspecto, y eso no es verdadero. ¿Está claro? No es exactamente lo mismo que el caso inverso que yo presenté primero, y por eso empecé por ahí para mostrar la distinción esta. Cuando yo hablo de que la cosa real está en potencia objetiva de ser conocida, estoy hablando de una cosa real. Y por eso el ser en potencia se le puede analogar. No es una potencia subjetiva, es una potencia objetiva, perfecto, pero es potencia. ¿Y por qué es potencia? Porque es un aspecto de su ser real. ¿Se advierte lo que digo? Es algo que se da en su ser real. Eso que se da en su ser real no implica modificación real alguna en la cosa, y por lo tanto es un ser en potencia meramente objetivo, decimos, meramente intencional y no real. Pero se da en la realidad de la cosa. Porque está en potencia de ser término de una relación que no la afecta en su realidad, pero que afecta a la realidad de otra cosa real, que la hace término de conocimiento. ¿Está claro? Pero la realidad de la cosa ya existe. Y por eso ese ser, aunque se hagan todas las cautelas que se hagan, ese ser es un ser en potencia de alguna manera. Porque hay un sustento real de ese ser que llamo ser en potencia intencional o objetiva. En cambio acá, la mesa, en cuanto a idea, no tiene realidad alguna. Y esta es la diferencia que hay que advertir. Tiene cierto ser, tiene cierta existencia, siempre y cuando nos apoyemos en todas las distinciones que hemos hecho, sí, pero lo que no tiene es cero existencia real, porque ese cero existencia son una serie o existencia puramente ideales. Y en este sentido no cabe decir propiamente, y por lo tanto no se debe decir a riesgo de introducir cierta confusión, que tienen un ser en potencia. Alguien podría seguir objetando que, bueno, pero cabría decir que están en potencia de existir, realmente, esas cosas, ¿no? La mesa en la mente del carpintero, la casa en la mente del arquitecto, ¿no? Están en potencia de existir realmente. No son algo que puede llegar a existir. Y tener la capacidad de llegar a ser no es precisamente ser en potencia. ¿Qué se puede decir ante esto? Podríamos decir que en realidad tienen la capacidad en su ser de llegar a ser, y ahí es donde está toda la trampa. Porque no tienen la capacidad en su ser de llegar a ser. Hemos definido potencia como la capacidad real de llegar a ser algo. Y eso supone un ser real en la cosa que tiene esa capacidad. Es cuestión de una palabrita, pero a veces una sola palabrita establece una distinción fundamental, ¿no? La idea de mesa en la mente del carpintero, la idea de casa en la mente del arquitecto, no tienen capacidad real de llegar a ser. Ni naturalmente ni sobrenaturalmente, nada, porque no tienen capacidad real alguna, y no tienen capacidad real alguna porque su ser es meramente ideal. Entonces, propiamente no cabe decir que tienen el ser real en potencia. Son entes ideales de existencia real posible, pero no existentes en potencia. Eso es lo que tiene que quedar claro. La existencia en potencia, en mi opinión, hay que restringirla a una misma línea de ser. Sea la del ser ideal, sea la del ser real. Pero no cuando se salta de una a la otra. Porque si no, el concepto de potencia ya pasa de ser análogo a ser equívoco. O sea, no un concepto, sino dos distintos. Y eso es lo que no hay que hacer nunca. Porque eso lleva a la confusión. Uno puede decir que la idea de la mesa en la mente del carpintero está en potencia de hacerse más precisa, más clara. Eso sí, porque es la mesa la que está en, es la idea la que está en potencia de ser una idea distinta, ¿no? Bajo cierto aspecto. Puede sufrir como idea cierto cambio, ¿no? Es evidente que sí, ¿no? Lo mismo la idea de la casa en la mente del arquitecto. Ahí más todavía, porque como es una idea más compleja, puedes recibir sucesivas modificaciones, perfeccionamientos, ¿no? Y esa idea es en acto esta, pero está en potencia de ser una idea más precisa, más clara o menos precisa, más confusa, ¿sí? En el proceso de creación de cualquier obra literaria o musical o pictórica o arquitectónica pasa eso, ¿no? Es decir, el artista tiene cierta, el hombre que es el artista, que es el artífice, tiene ciertas ideas en la mente, y como es un conjunto complejo de ideas lo que está en juego ahí, esas ideas pueden ir modificándose, ciertamente, ¿no? Las puede ir combinando de distinta manera, las puede ir componiendo de otra forma, ¿no? Entre sí, y entonces cambia la idea. Y uno podría decir, bueno, como suele decirse a veces en historia de la literatura, historia de la música, historia del arte pictórica o del arte arquitectónica, cuando realizó esto, ¿no? Cuando pensó esto, ya en esta idea estaba en germen esta otra idea, ¿no? O sea, esta obra estaba como en potencia en esta otra, ¿verdad? Y es correcto eso. ¿Por qué? Porque estoy hablando del mismo orden de entidad, ¿sí? ¿Un ente ideal puede estar en potencia en otro ente ideal? Sí, señor. ¿Se ve lo que digo? Pero un ente real solo puede estar en potencia en otro ente real. No en su idea. En su idea tiene que ser posible, pero no ser en potencia. Por último, digamos algo brevemente sobre lo que suelen llamarse los tipos de distinción que cabe hacer entre dos entidades cualesquiera. Esto es lo último que quiero aclarar en estos prolegómenos, porque nosotros tenemos que abordar la cuestión de la composición de la esencia y el ese. Y como es bien sabido, en la tradición filosófica, existen diversas sentencias sobre esta materia. Y las sentencias difieren entre sí en cuanto al modo de distinción que reconocen. Yo ahora no voy a explicar cada uno de los modos de distinción. Simplemente voy a recordar lo siguiente. La distinción básica que se hace en cuanto a los modos de distinción es entre distinción real y distinción de razón. Si todos los autores entendiesen lo mismo por distinción real y por distinción de razón, no habría necesidad de hacer aclaración terminológica. Solamente definimos las palabras y se acabó. Pero hay que hacer distinciones. ¿Por qué? Primero, cuando se habla de una distinción real, hay autores que entienden por distinción real exclusivamente la distinción entre dos entes que pueden existir o entidades que pueden existir independientemente la una de la otra. O por lo menos dos entidades de las cuales cualquiera de ellas pueda seguir existiendo sin la otra. Entonces tenemos, o pueden seguir existiendo las dos, o existir las dos separadamente, independientemente de su composición, o al menos una de ellas existe independientemente de la otra. Y entonces decimos que la distinción es real. Mientras que no admiten distinción real entre entidades que necesariamente coexisten. Este es el sentido más fuerte de la expresión distinción real. En cambio, otros autores entienden por distinción real la distinción entre dos coprincipios o dos entidades que aun cuando no puedan existir independientemente una de la otra, sin embargo, pueden darse de tal manera que el cambio de la una no implique el cambio de la otra. Para que se entienda las definiciones que acabo de decir, que pueden resultar sumamente abstractas y secas en principio, voy a poner un caso que sirve de ejemplo, ¿no? Tomemos la relación entre la forma sustancial y la materia de los entes físicos, de los entes corpóreos, ¿no? Todo filósofo realista clásico admite que en un ente corpóreo cualquiera hay composición de forma y materia, de forma sustancial y materia, ¿no? Ahora bien, esa distinción real implica que pueden existir independientemente la una de la otra, o que alguna puede existir sin la otra. Si alguien dice que esa composición es real, ¿quiere decir eso? Porque si quiere decir eso, parece que dice algo falso. Porque la forma sustancial de un ente corpóreo puede existir sin materia. Es claro que naturalmente no, porque necesita de la materia para subsistir. ¿Y la materia puede existir sin forma alguna? Ahí entramos en un problema sumamente discutido. Pero si la materia se entiende en el sentido de Aristóteles, que es el que recoge Santo Tomás, por ejemplo, es claro que no, de nuevo. ¿Por qué? Esto ya lo hemos visto al hablar de la filosofía natural. Porque la materia como principio indeterminado, la materia prima como principio indeterminado y potencial, no puede tener de suyo, de por sí, ni acto ni determinación, y por lo tanto no puede existir por sí sola. Fíjense que materia prima y forma sustancial son siempre coexistentes. Pero ¿por qué es común sentencia que se distinguen realmente la forma sustancial y la materia prima? Por el segundo sentido que he definido de distinción real. ¿Qué cuál es? ¿Cuál es? Dijimos que, aun cuando no puedan existir independientemente una de la otra, ¿qué es lo que sí puede pasar? Que pueda una existir cambiando la otra. ¿Está claro lo que digo? Y entonces, en el cambio sustancial natural es lo que sucede, ¿o no? La materia prima sigue existiendo la misma, pero la forma sustancial ha cambiado. Y por lo tanto es obvio que hay una distinción real entre la materia prima y la forma sustancial, porque puede realmente cambiar la una sin que cambie la otra. ¿Está claro o no? Es lo mismo que la distinción real que se pone entre la sustancia y el accidente, porque fíjense ustedes que el accidente naturalmente no puede existir sino en la sustancia, ¿no? Pero es claro, a la luz de la razón, que se distingue realmente, ¿por qué? Porque puede persistir, ahora, ¿quién? La sustancia, cambiando el accidente, ¿o no? O dejando de existir el accidente. ¿Se advierte esto? Si yo tengo que un ser humano, que es una sustancia primera, ¿no? Aprende a hablar en alemán, como decíamos hace un rato, ¿no? Adquiere un accidente que no tenía, ¿verdad? Es obvio que ese accidente se distingue de quién. Realmente. Y del ser de la sustancia, porque la sustancia ella misma existía sin el accidente. ¿Está claro? Ahora el accidente pasó a existir en esa sustancia. Pero la sustancia sigue siendo la misma sustancia. Y si ese accidente dejase de existir, se olvidó de hablar alemán, ya no sabe cómo, ¿no? Después de haber hablado en otra época, de nuevo la sustancia sigue siendo la misma, pero sin ese accidente. Entonces puede cambiar el uno sin que la otra deje de existir o no. Y entonces ahí advertimos que hay una distinción real y clarísimamente, y que componen realmente. Insisto, aunque no puedan existir absolutamente separadas la una de la otra. ¿Está claro o no? Como dos entidades realmente distintas. Como este problema, ¿ven? Si yo digo, para que haya distinción real, esas dos cosas tienen que ser realmente separables y pueden existir independientemente la una de la otra. Eso no se aplica a los casos que hemos analizado. ¿Está claro? Sería un sentido muy fuerte de distinción real. Ese es el sentido en que se distinguen realmente esta mesa y este libro, por ejemplo. ¿No? Ahí sí. ¿Por qué? Y porque es evidente que esas dos sustancias reales no solo pueden, sino que de hecho existen realmente de tal manera que puede existir una independientemente de la otra, ¿no? Porque son dos sustancias realmente distintas entre sí. Ha de advertirse que toda la problemática de las distinciones es una problemática de composición entre coprincipios del ente sustancial real. Eso es lo que hay que pensar también, ¿eh? ¿Una distinción es real o es de razón? Decíamos, ¿qué sí que es de razón? La distinción se llama de razón cuando esas cosas realmente no pueden existir separadamente ni tampoco puede cambiar la una sin que cambie la otra. Está claro lo que dije, ¿no? No pueden ni existir separadamente, ni cambiar la una sin que cambie la otra, correlativamente. Pero la razón, la inteligencia, puede formar noción distinta de la una y de la otra. Si hay algo en la realidad misma de la cosa compuesta que le impone a la inteligencia esa distinción, y por lo tanto el caso es que la razón no solo puede formar noción distinta, sino que debe formar noción distinta de una cosa y de la otra, entonces la distinción real se llama, la distinción de razón, perdón, se llama distinción de razón con fundamento real, o distinción de razón razonada. Distinctio rationis raciocinata. ¿Qué quiere decir acá distinción de razón razonada? Ese razonada quiere decir que la razón es forzada por la realidad de la cosa a hacer la distinción. Está claro esto, ¿no? En cambio, si la distinción nocional implica un cierto artificio de la inteligencia que forma nociones distintas solamente por un modo de enfocar o por un modo de entender que ni lo impone la cosa ni tiene fundamento en la realidad de la cosa, decimos que es una distinción de razón raciocinante o distinción de razón sin fundamento real. La tradición escotista, siguiendo a su maestro el Beato Juan Duns Scoto, pone un tercer tipo de distinción, que según Scoto y según los escotistas no es ni distinción real ni distinción de razón, y es la que llaman distinción formal por parte o a partir de la cosa. Distinctio formalis a parte rei. Según la tradición escotista, esta sería intermedia entre la distinción real y la distinción de razón. Esto indica, implica una distinción ontológica propia de Duns Scoto y de su escuela, que es la distinción de la de las formalitates en el ser de una cosa. Esto lo nombro solamente y dejo su explicación para la exposición de la tesis escotista. Y hago una última salvedad como prolegómeno. La distinción real en esos dos sentidos que hemos dicho se llamaría, y la llaman mucho, distinción real mayor y distinción real menor. ¿Está claro? Yo distinguí dos sentidos de la distinción real, que sean la distinción real mayor y la distinción real menor. Y lo mismo pasa con la distinción de razón. La distinción de razón razonada se llama distinción de razón mayor. Y la distinción de razón raciocinante se llama distinción de razón menor. Y la advertencia que quiero hacer es esta. La distinción real menor, la distinción de razón mayor y la distinción formalis aparte rei de los escotistas tienen las tres algo en común que las distingue de las otras dos. Porque en esos tres tipos de distinción entre los componentes o constitutivos de un ente compuesto, entre las partes metafísicas, diríamos, ¿no? O eventualmente entre los principios físicos, constitutivos, sustanciales. Estos tres tipos de distinción implican, primero que nada, bajo cierto respecto, cierta inseparabilidad de esos dos coprincipios. Y el bajo cierto respecto hay que subrayarlo. No que sean inseparables en absoluto, pero cierta inseparabilidad tienen. Y segunda cosa en común, hay un fundamento en la realidad de la cosa, hay algo en la realidad de la cosa por el cual, por lo cual, esos dos coprincipios deben distinguirse y deben ser entendidos como haciendo composición. ¿Está claro lo que digo? En todo eso coincidirían los que dijesen estas tres cosas, en general y en abstracto. Los dos coprincipios no son absolutamente separables. Bajo algún respecto tienen cierta inseparabilidad. Y segundo, hay algo en la realidad del ente compuesto que fuerza que los distingamos. Es decir, que siempre hay una razón real de composición. Porque no puede reducirse realmente lo uno a lo otro. No puede reducirse realmente lo uno a lo otro. Esto sí se puede hacer en la distinción de razón raciocinante. ¿Está claro? Pero nunca en la distinción de razón razonada. Y cuando digo que bajo algún respecto hay cierta inseparabilidad, la separabilidad absoluta se da en la distinción real mayor. Pero no en la distinción real menor. ¿Está claro esto que digo o no? Nunca la se da en la distinción entre dos cosas. Entre realidad y realidad. ¿Se ve? Pero no en la distinción entre dos coprincipios de una única realidad, que por eso son coprincipios. Porque bajo cierto respecto son inseparables. ¿Está claro lo que digo? Si no, no serían coprincipios.